que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que el odio que algunos quisieron derramar sobre nosotros lo respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Madres y abuelas de Plaza de Mayo son uno de los símbolos más importantes de la democracia argentina. La lucha que emprendieron hace muchos años por recuperar a sus hijos y que hoy continúan con la misma fuerza las convierte en militantes fundamentales de los derechos humanos. Luchadoras de la memoria, la verdad y la justicia encarnan un capítulo crucial de la historia argentina. Primero por haber sido madres y abuelas de una generación de jóvenes que peleó y entregó la vida por la liberación nacional. Y después, también, por ser testimonio y denuncia incansable del plan siniestro de la dictadura militar, que no solo asesinó a 30.000 compañeros y compañeras, sino que también implantó un modelo económico y social cuyas consecuencias todavía hoy sufrimos. Entonces las madres son ese símbolo que nos echa en cara esto: que no debemos descansar hasta que no haya juicio y castigo a los responsables cívico-militares, que no tenemos que perder la memoria, músculo fundamental para la construcción de un país con dignidad, que desde el amor y la firmeza debemos seguir luchando para conseguir un país justo, libre y soberano, que a pesar de las diferencias y los matices, está claro quiénes son los enemigos de la democracia y de la verdad. Basta con ver cómo manipularon los principales medios y grupos opositores la información para filtrarse e intentar herir a uno de los principales pilares del proceso abierto en el 2003. Proceso que tiene consecuencias fundamentales en todas las capas sociales y en el plano cultural, que con el paso del tiempo se podrán dimensionar bien. Porque así como la memoria es importante para la identidad de un sujeto, del mismo modo, la memoria es clave para la historia de un país. Se comprende la reacción y la política que desarrollan estos grandes medios como Clarín y La Nación en momentos en que sus dueños están siendo investigados por sus vinculaciones y responsabilidades con los crímenes de la última dictadura. Pero haría falta tanta agua para apagar todo el fuego que representan las madres y su causa, que ni siquiera en uno de los países con mayores reservas de agua dulce del mundo tienen chances estos voceros de la reacción y la restauración conservadora. Thank you. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de negro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos oyentes de la FM Moreno. Estamos en Un Grito de Corazón, el programa de la agrupación John William Cook. Mi nombre es Matías y ¿cómo andás, Florencia, compañera? Buenas noches, muy bien. Hoy tenemos un programa lleno de invitados y un montón de temas para compartir con ustedes. Así que, bueno, vamos a empezar a presentar los temas que tenemos hoy. La primera entrevista con dos compañeros de la organización John William Cook. Es una entrevista muy importante, ¿no, Mati? Sí, ya está acá Aníbal Imberg y está llegando Carlos Benítez. Y probablemente también se sume a compartir acá una charlita a Pedro Príncipe, porque mañana vamos a estar presentando el lanzamiento del Partido de la Victoria acá en Moreno. Nosotros vamos a impulsar esta herramienta electoral, vamos a formar parte de ella y a desarrollarla acá en el territorio que no estaba siendo aprovechada, ¿no? El Partido de la Victoria es un partido a nivel nacional, pero en nuestro distrito hasta este momento no estaba siendo utilizada. Nosotros mañana vamos a presentarlo, esta herramienta, y vamos a estar charlando qué implicancias tiene esto, ¿no? Y por qué desarrollamos adelante esta decisión. Sí, va a ser un acto muy importante el de mañana, así que bueno, estamos como ansiosos de realizar esta entrevista para ponerlos al tanto de esto que creemos es algo muy importante para nuestro distrito y también para nuestra organización. Así que bueno, vamos a estar con esto, vamos a profundizar la editorial con la que Mati comenzó el programa de hoy, donde, bueno, es un tema que estuvo muy presente en los medios esta semana, que fue, lo que es el caso, Joclender, en donde se lo acusa de varias cuestiones que los medios utilizan para, desprestigiar a los organismos de derechos humanos que vienen luchando contra la impunidad y por justicia hace años. Así que, bueno, están como, a nuestro parecer, utilizando este hecho, que igual consideramos de gravedad y bueno, vamos a estar ahondando en lo que estuvo sucediendo, pero bueno, que utilizan esto en detrimento de todas las cuestiones, que caracterizan a los organismos de derechos humanos, ¿no? Sí, su lucha, que es la memoria, la verdad y la justicia, que representa, bueno, una lucha fundamental de nuestros tiempos y que para nosotros tiene unas consecuencias muy importantes para nuestro presente y nuestro futuro. Así que vamos a estar también charlando de esto. También vamos a hablar con Fernando Colino en la poquito sobre política internacional, la injerencia norteamericana en México y todo el tema del narcotráfico como excusa estadounidenses como para penetrar en algunos países como México, Colombia y también Bolivia para desarrollar sus intereses, ¿no? Sí. El narcotráfico es una excusa que Estados Unidos emplea como estrategia para... Otra de las tantas excusas, ¿no? Porque, claro, el terrorismo fue una que ya ahora pasada de moda, entonces como que, bueno, van utilizando las que tienen a mano. Además, algo muy paradójico donde Estados Unidos pone un sinfín de barreras para que los mexicanos puedan entrar a su país y ellos como si nada pueden de repente decidir entrar en el país vecino, ¿no? Así es. Además vamos a tener otra entrevista más, telefónicamente nos vamos a comunicar con Carlos Anningstein. Él es médico generalista y pediatra, y bueno, también desarrolló distintas tareas a cargo de al frente de distintos roles institucionales, ¿no?, en el Estado. Así que vamos a profundizar lo que empezamos el lunes pasado, que era la importancia de la ley de regulación de prepagas que se sancionó hace pocas semanas en nuestro país, y también de un proyecto ley de producción nacional de medicamentos. Vamos a estar charlando estas cuestiones con él. Sí, también, como para ir cerrando, vamos a hablar sobre los fusilamientos, el aniversario, se cumplió la semana pasada el aniversario de los fusilamientos en José León Suárez y el asesinato de Valle, un militante peronista, así que bueno, vamos a estar recordando estas situaciones, poniéndolas en relieve y viendo un poquito, bueno, recordando principalmente y discutiendo sobre estos temas. Así que bueno, vamos a tener también la oportunidad de poder escuchar un audio, ¿no? Sí, un audio que es un extracto de Sinfonía de un Sentimiento, esta película de Leonardo Favio, en donde se narra la carta elaborada por el general Valle previendo su asesinato, ¿no? Entonces vamos a estar escuchando este pedacito de esta película. Eso. Sí. Bueno, así que, como siempre digo, el programa cargadito. Acá me dicen que tengo que dejar de decir esa palabra, pero bueno, ya es costumbre. Vamos a ir con un tema y cuando volvemos ya arrancamos con la entrevista. Que dice y nada empate confirmar. Manejo más turbio si sos del suburbio y no tenés palanca y no hay amistad. Son como tres, son como seis, hablan pavadas nomás. Son como diez, son como cien, lo que ya vimos. Miles de almas en un ritual sin calma y el comentario es que una chica su pie se torció. Creen ser dueños de tu imagen, tu sueño, tu fracaso, tu éxito. Creen ser Dios, son suplementos de una máquina de eventos rasguñando superficies. Son como tres, son como seis. El 14 de agosto, por primera vez en la historia de nuestro país, hay primarias obligatorias. Eso significa que vos vas a poder elegir quiénes van a ser los candidatos a presidente en octubre. Y, aunque vas a estar obligado a ir a votar, queremos que no solo tengas que ir, también quieras ir a votar. Porque tu voto es un ladrillito. Sí, como este, con el que podés construir lo que quieras. ¿Querés construir un país mejor? Podés. ¿Querés construir una Argentina más libre? Podés. ¿Querés hacer una nación más justa? Podés. Pero eso solo lo vas a poder hacer si estás preparado. Pregunta. Si no te conforma la respuesta, pregunta otra vez. Forma una opinión, tuya y solo tuya. Informate, debatí, habla de política, milita. Jugate por lo que pensás. Participá. Sé parte. 14 de agosto. Primarias obligatorias. Informate entrando en www.elecciones.gov.ar o en www.votamos2011.gov.ar. ...19:20 de la tarde noche, estamos aquí en Un Grito de Corazón, acá, porque aquí es español neutro, no me gusta. Ya estamos con la primera entrevista del programa, que como los presentamos a los compañeros Aníbal Imber, Gastón Cabañas y Pedro Príncipe. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el motivo es charlar la presentación de mañana, el acto de mañana, en donde vamos a estar presentando ante la comunidad de Moreno al Partido de la Victoria desde la agrupación John William Cook acá en Moreno. Lo que podríamos empezar a charlar es qué implicancias tiene esto, ¿no? ¿Qué significa, digamos, para el oyente que esté escuchando el programa? ¿Cómo podríamos por ahí explicar la importancia que tiene el acto de mañana para nuestra agrupación y también para la política local, ¿no? En Moreno. Y, bueno, a mí me parece que, viste, ustedes en Un Grito de Corazón, en las cortinas que van poniendo, sintetizan cuál es la importancia de tener una herramienta como la del Partido Victoria que pueda representar todas esas cosas, ¿no? Toda esta política que se viene instrumentando de apertura, de derechos humanos, de defensa del más desposeído. Uno con solo escuchar, digamos, lo que ustedes están haciendo acá como jóvenes de la agrupación, creo que es lo que vamos a intentar que este partido, que es un partido que no ha legado Néstor, cuando el Partido Justicialista, como muchos otros partidos, digamos, en el país, defeccionaron realmente. Entonces, bueno, es volver, creo que, a restituirle al pueblo un micrófono, como este micrófono que estamos usando nosotros hoy acá, para que tengan voz y voto realmente en la implementación de las políticas públicas a través de una herramienta electoral. Eso creo que es una de las cosas, ¿no? Una de las premisas. Pero bueno, hay muchísimas más acá. Pedro te puede agregar cosas, o Gastón puede agregar también cosas, que son compañeros que todos estamos compartiendo el mismo espacio y que creo que mañana para nosotros va a ser también una fiesta, digamos, y para muchas decenas y decenas de militantes políticos y sociales de Moreno que están esperando a lo mejor tener un canal de acceso para profundizar y sostener el cambio del proyecto nacional y popular. Sí, para ustedes, algo, digo esto, ¿qué cambios va a implicar también para la agrupación, ¿no? Y bueno, Aníbal ya hizo su visión, pero esto, ¿en qué beneficia también al Partido de Moreno, ¿no? Que el Partido de la Victoria, también con la historia que tiene el Partido de la Victoria, se transforme en una herramienta que nosotros podamos estar desarrollándola, ¿no? Acá, ¿qué cambio implica? Sí, ahí, buenas noches. Lo que nosotros creemos y lo que discutimos siempre desde el espacio político en el que militamos, entendemos justamente que, digamos, el partido es una herramienta estratégica en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y, digamos, todos como esto, nosotros no queremos que se ponga de moda esta palabra de profundización del proyecto, sino que en realidad lo que nosotros entendemos es que hay que construir esta profundización del proyecto y entendemos que el partido fue una herramienta que construyó esa profundización del proyecto a partir de que Néstor Kirchner, digamos, visualizó que se podía empezar a construir una nueva etapa. Y nosotros lo que entendemos realmente es que también se puede empezar a construir una nueva etapa en este Moreno que viene y digo, con el partido de la victoria dentro del Frente para la Victoria, que es importante recalcar, y en este proceso político entendemos que el partido es una herramienta, digamos, como dijo Aníbal, para darle la voz, digo, es como lo que contaba Aníbal del micrófono, así que digo, entendemos que sigue aportando al proceso de organización que nuestra agrupación viene haciendo y que nos da la posibilidad de abrirlo a demás compañeros que estamos en el mismo camino. Por ahí un poco también preguntarte, Pedro, que completar por ahí esta ronda, ¿no? Y qué desafíos vamos viendo que implica esto, el asumir esta herramienta como es el Partido de la Victoria. ¿Qué cambios crees vos que nos van a implicar también como agrupación, ¿no? Como agrupación John William Cook en el territorio, y qué potencialidades ves a este paso importante para nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que es muy... Buenas noches, disculpen. Saludos a toda la audiencia. Yo creo que es importante también recalcar en este momento histórico el hecho de que se vuelvan a recuperar los partidos políticos con la reforma que se hizo. También me parece importante comentarles a la audiencia que también... es importante salir a reforzar que este año va a haber dos elecciones, una primaria, ahora el 14 de agosto, donde se van a elegir los candidatos que van a ir para la general de octubre, y como pensar profundamente qué significa esto, ¿no? Estamos fortaleciendo la democracia y en ese sentido vamos caminando también a esa profundización de la que tanto se habla, pero a veces... Se discute muy poco cómo se tiene que hacer. Yo creo que, digo, repetir un poco también lo que decía acá Gastón, significa, el Partido de la Victoria a nosotros nos significa eso, una herramienta con la cual poder, tomar el desafío de avanzar hacia esa profundización, ¿no? Que no está escrita cómo hacerla, sino que la tenemos que buscar día a día con todos los vecinos y con todo el pueblo de Moreno, encontrándonos en cada una de las problemáticas que vive nuestros vecinos. Sí, además agregarte que mañana nos van a acompañar viejos militantes, digamos, viejos porque yo ya tengo unos cuantos años, ¿no? Pero viejos militantes de acá, de Columna Norte, compañeros que han ido construyendo también en esta etapa el Partido de la Victoria, o lo han ido, fortaleciendo, y los compañeros del colectivo militante, compañeros que están ejerciendo funciones en provincia, es decir, intentando, como decimos, como decía Gastón, digamos, a veces se ponen de moda profundizar y demás, y nosotros creemos que los que componemos este espacio de la John William Cook, estos espacios de militancias barriales, estos espacios de militancia, digamos, en el partido también, de la Victoria, somos compañeros de concreciones, más que de palabras, ¿viste?, o de discursos, de grandes discursos. Somos compañeros que intentamos traducir las políticas públicas en hechos concretos. ¿Qué sé yo? Te da infinidades de ejemplos, como usted. Somos protagonistas todos. Desde ayer en la pequeña, Feria de Álvarez, donde estuvieron los derechos humanos presentes, donde estuvo la política pública de este municipio presente, donde intentamos en cada paso y en cada lugar que nos toca, ahí... no solamente profundizar, sino hacer visible, digamos, realmente quiénes son los que están dispuestos a entregar la vida por un proyecto nacional y popular. Por eso, no sé, a veces se nos hace difícil, digamos, a lo mejor decir todo con palabras, pero vos hablabas hoy, cuando empezó el programa, sobre el tema del 9 de junio, hablabas también, y yo te puedo decir, dentro del 16 de junio del 55, un año antes, ¿no? La muerte de más de 300 personas, se sabe nunca el número, ahí en la Plaza de Mayo, ametralladas por la infamia,

Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Continuamos acá en Un Grito de Corazón. Voy a pasar los teléfonos que hasta ahora no los pasamos. 1561-540359 es el celular para que nos manden mensajitos de texto. Un Grito de Corazón @fmmoreno.com.ar es la dirección de mail. Y si no, nos buscan como la John William Cook en el Facebook. Así que bueno, hace 12 grados, no hace tanto frío hoy, y son las 19:33, así que bueno, estamos, nos queda un largo trecho todavía de programa. Vamos a continuar con la entrevista. Una preguntita que a mí me había quedado por hacerles recién, era que por ahí pudieran explicar, ustedes que la tienen como bastante clara en esto, para bueno, los que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre el partido, que bueno, que desde mañana, digamos, en el acto de inauguración va a empezar a tener un pie acá en Moreno, y el Frente para la Victoria? O, en realidad, esta diferencia entre lo que es un partido y un frente, ¿no? Claro. Recién lo estábamos comentando, porque muchas veces la audiencia o un sector de la población a lo mejor no lo entiende. Un frente se conforma con partidos constituidos, con sus personerías partidarias, ¿no? El PJ, el Partido Justicialista, es uno de los componentes del Frente, y el Partido de la Victoria es otro componente del Frente. Digamos, cada frente tiene su propuesta de acuerdo a las plataformas de los partidos políticos que se le van sumando o que van adhiriendo, ¿no? Y de ahí salen las fórmulas y demás. En este caso, el Partido de la Victoria, el aporte es aportar justamente este tipo de política, este tipo de metodología que haga capaz de que se puedan expresar centenares y miles de ciudadanos y militantes que a lo mejor desde otros sectores no lo pueden hacer. Entonces, pero todos constituiremos el Frente para la Victoria, que va a posibilitar el triunfo de Cristina. Y como decía hace un rato Mati, hay dos elecciones, lo decía también Pedro, una más importante que la otra. La primera más importante que la segunda, porque es la que va marcando camino, y nosotros estamos convocando desde acá, y desde siempre lo hemos hecho, a la participación plena de todos aquellos en las internas generales abiertas y simultáneas, y después para el mes de octubre, ¿no es cierto? Es muy importante porque creo que eso va a marcar diferencias y bueno, va a hacer que la gente tenga mayor posibilidad de expresarse. Claro. Y hablando, ¿qué si querías agregar algo? Yo quería por ahí que charlemos un poquito qué es lo que van viendo, vemos que se pone en juego en las próximas elecciones en lo nacional, pero también fuertemente en lo local, ¿no? Acá en Moreno, digamos, ¿cuáles son los proyectos que se disputan o por qué es tan importante esto, participar en las internas y después en las elecciones en octubre? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego en estas elecciones? Y bueno, nos parece que es un punto de inflexión esta elección, porque ha habido años de desgaste, como decíamos antes, de los partidos políticos poniendo representantes que terminan solo representándose a sí mismos y no a una política. Entonces, lo que necesitamos es que en este momento, que el proyecto nacional y popular está dando duras batallas, porque no digamos, es un momento difícil en la política para sostener este tipo de proyecto en la Argentina, en nuestro país, y extenderlo y consolidarlo a través de la política latinoamericana, pero principalmente tenemos que empezar desde nuestro distrito, nuestra patria chica, y acá tiene que haber renovaciones, y tiene que haber renovaciones tanto en esta coyuntura electoral, desde las concejalías, digamos, desde los consejos escolares, en el municipio, en la política de cómo llegar. Se hablan de poder tener un municipio con puertas abiertas, como siempre se dijo que el peronismo iba a tener acá, ¿no es cierto?, en Moreno, y evidentemente, bueno, el desgaste de la gestión también, o quizás muchas veces no sé cómo decirlo, digamos, pero hay que revitalizar esto, y hay que ponerle fuerza, y hay que ponerle militancia, hay que ponerle decisión política de poder tener un contacto mucho más directo con la gente en cada barrio. Y para eso nosotros mañana, desde la Junta Promotora, que es una tarea, la Junta Promotora del partido es una tarea de comienzo, digamos, en realidad estamos convocando a todo el mundo que se quiera sumar, porque es una apertura importante para que la gente vaya, el militante vaya ejerciendo su capacidad, digamos, de discutir y de poner el debate, que es lo más importante, el debate. Yo el otro día decía, mirá, desde lo económico incluso, nuestro gobierno, durante 7 años, estamos desde 2003, ha logrado poner en caja al país y en lo económico, incluso tener como respaldo en nuestra moneda 60 mil millones de dólares, si querés convertirles a pesos, en el Banco Central, y ha logrado tener autoridad monetaria. Pero vos fijate que no es gratuito esto. Desde el junio del año pasado a este junio de este año, el otro modelo logró evadir y sacar fuera de la patria 60 mil millones de pesos, cuando nosotros en el Banco Central tenemos 58 mil para sostener todas estas políticas de redistribución y de justicia social. Entonces mirá qué importante que es y qué punto de inflexión es poder hacerle frente, y para hacerle frente necesitamos un Estado con mayor peso, con mayor poder, un Estado que pueda realmente sacar una ley de entidades financieras que no permita estos abusos de los genocidas, digamos, económicos. Y bueno, entonces ahí hay que estar, aquí tiene que estar gran parte del pueblo, digamos, militando y poniendo en debate desde las intendencias, desde las concejalías, y ya te digo, desde cualquier tipo de funcionariado, este modelo, para que el pueblo siga teniendo el canal de expresión que tiene en este momento. Bueno, queremos recordar y invitar a todos a ver un segundo, quería ver el cartel de la convocatoria. Mañana 14, martes 14 a las 19:30 en Maipú 38, entre Alcorta y Mitre, acá muy cerquita del centro, bueno, al lanzamiento del partido de la victoria acá en lo local, en Moreno, pero no únicamente a eso, sino también a que salgamos a participar y a dar respuesta a este momento histórico que nos convoca a participar, a llevar nuestras propuestas desde todos los ámbitos y a ser protagonistas de nuestro propio proceso de liberación nacional que tanto se está viviendo en estos momentos de lucha intensa. Y también a recordarles que el 14 de agosto son las primarias y que es importante en ese sentido salir a expresar nuestro voto y nuestro aliento a este proceso que está generando tantas felicidades en nuestro pueblo. Para mí, digo, yo por ahí aportando, digo, esto que me parecía muy importante lo que planteaba Aníbal, lo que planteaba Pedro, digo, me parece que el pueblo durante toda la historia de la nación argentina ha sufrido demasiadas embestidas, y me parece importante en este momento avanzar, ¿no? Digo, y no avanzar en el esquema de la resistencia, sino avanzar con muchísima alegría, ¿no? Que es lo que claramente nuestra agrupación es una agrupación en donde casi en su mayoría está integrada por jóvenes, y digo, este esquema de la verdad que realmente con la felicidad que avanzan en cada uno de los temas que hay que ir avanzando en la profundización de este modelo que del cual tanto hablamos. Así que para nosotros también es un acto totalmente de alegría lo de nuestra incorporación al partido, y es un acto de alegría, digamos, totalmente nuestra militancia. Así que entendemos que en esta etapa, digamos, tenemos que avanzar con mucha alegría, tenemos que militar con mucha alegría. Quedan muchas cosas por hacer, pero entendemos que realmente esta etapa que viene es una etapa en la cual todos tenemos que tener un lugar de participación muy fuerte, y que hay que hacerlo desde la convicción y desde el festejar los avances que vamos a ir haciendo, porque no son avances para uno, sino que son avances para un colectivo. Así que eso, me parece resaltarlo. Digo, mañana los invitamos a participar, como dijo Pedro, a un acto que realmente está armado desde la alegría del militante de cada uno de los que integramos este espacio. Así que de mi parte por ahí nada más, y quería resaltar eso. Bueno, queda hecha la convocatoria entonces para mañana. Les agradecemos a Aníbal, Gastón y Pedro haberse acercado para poder compartir con la audiencia qué importancia tiene esto para nosotros como agrupación, pero también para el pueblo de Moreno, cómo creemos que repercute esto en la política local y nacional. Así que bueno, muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Condenando a Luis Abelardo Patti de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de prisión perpetua e inhabilitación. Por favor, la memoria es una planta que florece hoy y que sembraron. Estás escuchando Un Grito de Corazón. ...19:48... la temperatura bajó un poquito más todavía, estamos alrededor de los 10 grados, así que está lindo para estar en casa tomando unos mates, escuchando la FM Moreno 90.1. Pasamos los números. Dale. 1561-540359 y un grito de corazón @fmmoreno.com.ar es el mail. Así que bueno, venimos de escuchar unos lindos temas, escuchamos uno de Las Pelotas recién. El primero que escuchábamos hoy es Uopa Papa, de Los Piojos, que justamente tiene que ver con la editorial que presentamos hoy. Si bien obviamente no habla exactamente del tema que nosotros tocamos, habla sí de, digamos, la desinformación que muchas veces los medios de comunicación dan, que justamente se tendrían que encargar de informar, ¿no? Sí, como por ejemplo algo ya muy muy burdo, pero que expresa al límite al que son capaces de llegar los grupos económicos cuando sienten sus intereses amenazados. Por ejemplo, una foto que salió en el diario Perfil, en donde se nota la edición, no se nota en realidad, pero conociendo la foto verdadera, en donde se quita de la foto, ¿no? Se la edita y se quita a Estela Carlotto. En una foto en la que estaba con Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, y Eve de Bonafini, ¿no? En esta foto que salió en el diario Perfil, lo que se hizo fue, a través de un proceso de la computadora, ¿no? Editándolo, desaparecer, borrar de la imagen a Estela de Carlotto, como para acentuar este intento de diferenciar, aunque hay diferencias, pero de acentuar, ¿no? Como si hubiese una crisis hacia dentro de los organismos de derechos humanos, por parte en este caso de Diario Perfil, pero que lo estuvieron haciendo también otros diarios como Clarín, La Nación. Sí, que en realidad, digo, bueno, como ya se sabe, hace algo de 2 décadas que Madres de Plaza de Mayo está separada, ¿no? Por un lado tenemos Línea Fundadora y por el otro lado creo que es Asociación sí. Madres de Plaza de Mayo. Y en realidad, digo, las diferencias que existen entre estos dos sectores son reconocidas por los representantes, por las representantes de, bueno, de ambas partes de madres, y digamos que no están en discusión. Sabemos que existen diferencias. Ahora bien, esto no significa que sea un enfrentamiento o que digamos que constantemente haya disputas. Claro, ¿no? O que en las cuestiones esenciales, como es la defensa de los juicios a los genocidas o la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sean una unidad, o sean digamos, tengan vayan tras el mismo objetivo, que es lo que creemos que se intenta minar, ¿no? Todo este proceso abierto en el último tiempo, la última década, de juicio y castigo a los responsables de la dictadura militar, de los responsables civiles también, entre ellos los dueños de Clarín, por ejemplo. Por eso creemos que están como tan molestos, ¿no? Pero de todas maneras nos parecía importante remarcar de qué se está acusando al ex apoderado de la Fundación de Madres, Sergio Jochländer. Sí. Los fiscales están hablando de asociación ilícita, lavado de dinero y estafa, ¿no? Entre otros delitos. Por lo cual probablemente va a ser detenido la semana que viene. Sin embargo, las propias fuentes judiciales todavía no tienen pruebas contundentes como para detenerlo, ¿no? No hay evidencia contundente en este sentido. Por eso por ahora se habla de operaciones sospechosas, en las que básicamente Jochländer se habría quedado con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales, ¿no? Que era un proyecto. De la Asociación Madres de Plaza de Mayo llamado Sueños Compartidos. Sí, que digo, en realidad estos hechos digamos, aparentemente, como vos decís, habrían sucedido, todavía no están las pruebas suficientes, pero se está investigando y no hay una negación o una defensa de parte de Eve con respecto a este tema. O sea, también acuerdan que se tiene que investigar y que si tiene que declarar o ser querellante, lo va a hacer. Entonces, digo, esto no fue expuesto por los grandes medios. Ayer justamente, bueno, yo miraba 678 a la noche y hay un segmento, ahora no me acuerdo, creo que no recuerdo bien cómo se llama, que es cuando salen a la calle a preguntar a los transeúntes acerca de diversos temas, ¿no? Y bueno, una de las preguntas era qué sabían sobre los proyectos de las madres, como por ejemplo este proyecto de viviendas, y qué se sabía con respecto a este caso particular de bueno, de lo que se acusa a Jock Lender, ¿no? Y en realidad era muy daba mucha impotencia, ¿no? Porque había igual, nada, quizá esto no es representativo de toda la sociedad, pero por lo menos había alrededor de 10 personas entrevistadas que estaban más al tanto de estas acusaciones y de estas supuestas, digamos, corrupciones que encima, no, como sabemos, no fueron llevadas a cabo por ninguna de las madres, que la lucha histórica de las madres, que puntualmente este proyecto de viviendas, que nos parece buenísimo porque no son representantes del Estado, es una organización, como tantas otras, que se está haciendo cargo de algo que el Estado por un montón de tiempo no se hizo cargo, que es la vivienda, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, por último, también me parecía importante comentar que este jueves las madres estarían presentando un informe oficial de la organización. Así que, bueno, vamos a estar atentos también para ver qué es lo que ellas pueden aportar a esta investigación, o también la posición más sintética de las madres. Sí, bueno, justamente en realidad lo que nosotros queríamos marcar con la editorial y bueno, con toda esta charla que tuvimos ahora, y esperamos que por ahí en algunos de los próximos programas podamos contar con algún testimonio de alguna de las madres que bueno, vamos a intentar comunicarnos con alguna de ellas, es justamente esto que venimos marcando desde el programa, desde que comenzamos, ¿no? Es que, bueno, muchas veces ante ciertos temas, los grandes medios lo que hacen es, creo que hoy justamente escuchaba sobre esto, cómo de repente cuando uno se carga el adjetivo de objetividad, lo que menos está haciendo es ser objetivo, ¿no? Que de repente hay muchos, en TN básicamente lo he escuchado en algunos programas, donde se critica al periodismo militante, por así decirlo. Y argumentando que el periodismo no puede ser militante, porque el periodismo se tiene que destacar por la objetividad, por dar un punto de vista transparente, sin posiciones tomadas. Y como que, bueno, el periodismo militante es algo que sería, digamos, contradictorio, ¿no? Que una palabra periodismo no puede ir al lado de la militancia. Y en realidad, lo que nosotros creemos es que justamente cuando uno más sincero es cuando uno marca una postura. Porque en realidad, digamos, yo puedo presentar las cosas y decir, bueno, nosotros pensamos esto sobre este tema, estamos parados desde este lado, sin que eso niegue la posibilidad de poder dar todos los datos que tengamos sobre una situación, ¿no? Pero estamos dando la posibilidad a los que escuchan un programa de radio, a los que ven un programa de televisión, a saber con qué mirada el periodista te está dando la información, porque sabemos que la objetividad es algo que no existe, ni desde el periodismo, ni desde la enseñanza en las escuelas, en las universidades, digamos, siempre uno mira la realidad desde un punto determinado, ¿no? Sí, sobre todo no se puede ser neutrales. Se puede intentar más que nada en la ciencia, bueno, en el periodismo puede acercarse a eso, ser lo más objetivo posible en el sentido de presentar diversidad de fuentes y esto, y asumir, reconocer desde dónde se habla, pero la neutralidad sí que es imposible. Sí, que en realidad cuando decimos esto de la objetividad, las ciencias de la comunicación son ciencias, ¿no? Forman parte de las ciencias sociales y tienen una metodología y hay formas de, digamos,

Bueno, entramos en la segunda hora de Un Grito de Corazón. Son las 8:03. El 7 de junio se conmemoró el Día del Periodista. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires. Este fue el primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Bueno, nos parecía interesante que puedan conocer por qué se conmemora el 7 de junio, el Día del Periodista, y relacionado con lo que veníamos hablando anteriormente, pareciera que no está tan mal que el periodista pueda tener ideales y darlos a conocer, porque justamente el Día del Periodista se conmemora cuando se crea el primer medio de prensa, como decía recientemente, con ideas patrióticas. O sea que sí tenían ideales y sí se promulgaban esos ideales, ¿no? También nos parece importante destacar una frase que es de Rodolfo Walsh, que dice que el periodismo será libre o será una farsa. Todo, bueno, relacionado con lo que veníamos hablando anteriormente. Y principalmente relacionarlo con la próxima entrevista, ¿no? Carlos Anistein, buenas noches, ¿estás en la línea ya? A toda la audiencia. Gracias. Bueno, ¿cómo andas, Carlos? Bien, bien, por suerte. Bueno, te introdujimos de una manera poco convencional para el tema, pero... Sí, fue el Rodolfo Walsh, el tema claro. de salud. Bueno... Pero bueno, es otra manera. Claro, Carlos Anistein es médico pediatra generalista, ¿no? No, soy sanitarista. Sanitarista. Más pediatra, más sanitarista que pediatra ahora. Está bien. ¿Y estás trabajando en el hospital? En el hospital de Rodríguez, y en el Ministerio de Salud, en el programa Remediar. Ah, bueno, mira, se relaciona bastante entonces con un poquito lo que vamos a hablar. Un poquito, sí, se relaciona con... Porque, bueno, el lunes pasado estuvimos empezando a introducir la importancia de... una ley, un proyecto de ley que para nosotros tenía y no teníamos que dejar pasar por alto, que es el 16 de mayo se promulgó la ley de regulación de prepagas, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros estuvimos charlando un poquito sobre algunos de los avances más importantes que va a implicar esta ley para los beneficiarios de las prepagas, ¿no? Y bueno, y queríamos también que nos puedas compartir vos, según tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de esta ley y bueno, y qué es lo que va a estar empezando a regularse que antes no estaba regulado, ¿no? Bueno, es muy importante porque hasta el mes pasado cualquier persona que tenía un problema con una prepaga tenía que ir a hacer a derechos de consumidor, tenía que hacer como si fuera un juicio para una telefónica o un coche, un círculo de coches o alguna venta de algún elemento comercial. Así que es un gran cambio, porque era el único sector, aunque hay otros todavía, que no están regulados, porque la salud pública está regulada por el Ministerio de Salud, y la Superintendencia de Seguros de Salud regula las obras sociales nacionales y al PAMI. Las obras sociales provinciales no están reguladas, pero las prepagas tampoco estaban reguladas, pero por nada. Entonces, esto es un gran avance. Ya nadie, cuando tenga algún problema, va a tener que ir a derechos del consumidor, sino va a ir directamente a una entidad que se crea, que va a estar a cargo, la autoridad va a estar a cargo del Ministerio de Salud, y que va a controlar de que las prepagas cumplan con lo que corresponde a la ley. Claro. Esta ley sabemos que estaba cajoneada en el Senado desde el 2008, porque diputado ya la había aprobado en ese año, pero el lobby empresarial, no los intereses económicos de las prepagas, lo tenía ahí cajoneado. Bueno, pero hace muchos años que viene cajoneado y se caían, tienen un periodo de que pueden estar las leyes en discusión y luego se dejan de lado. Y varias leyes de control, de regulación de las prepagas fueron perdidas. Esta es la primera vez después de 20 años. Ajá. Así que no es algo menor eso. Claro. Y bueno, ya se pronunciaron en contra, ¿no? Las prepagas. Y porque tienen algunos detalles que benefician mucho a los usuarios. Primero, que tienen esta cuestión de que va a poder ser controlada por el Ministerio de Salud, que hasta ahora no había nadie que la controlaba. Luego, bueno, no van a tener carencias. Cuando uno ingresaba a una prepaga, decían que las mujeres en edad fértil tenían carencia, o sea, había meses, una cantidad de meses por la cual no iba a ser cubierto el parto, y después sí, y algunas otras carencias para ciertas cirugías, o sea, carencia significa meses en los cuales no van a poder recibir la atención gratuita hasta que cumplan tantos meses de estar asociado. Eso se erradicó. Uh-huh. Lo mismo que el tema de el aumento de la cuota con la edad. Después de los 65 años, teóricamente, como hay mayor riesgo, le aumentaban automáticamente la cuota. Y eso, a los que ya son afiliados y tienen más de 10 años de antigüedad, no les tienen que modificar la cuota. Claro. Y en la general lo que hacían era una selección adversa. O sea, rechazaban los mayores o los que tenían enfermedades preexistentes. Ahora no las pueden rechazar. Y lo que sí tienen que van a tener definido por el Ministerio de Salud un valor diferencial, pero no es que van a rechazarlo o van a cobrar lo que quieren, sino que van a hacer un acuerdo, el Ministerio va a poner un valor por patologías de mayor riesgo. Claro. ¿Qué ejemplo de enfermedad preexistente podría ser que hasta este momento las prepagas por ahí podían no admitir, digamos? Y si hubiera alguien con un problema cardíaco no lo aceptaban, o con un problema renal, insuficiencia renal que necesitara diálisis, hemodiálisis tampoco. ¿Está? Porque es muy caro todo lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas. Uh-huh. Hola, y es la causa más frecuente en este momento, las enfermedades más frecuentes son las que derivan de la diabetes, la hipertensión, y que llevan a insuficiencia renal. Claro. Entonces, Carlos, ¿cómo estás? Te habla Florencia. Sí, me parece muy interesante lo que estás marcando, porque, bueno, justamente el lunes pasado, cuando presentamos estos dos temas, hablábamos de, digamos, qué irracional parecía esto de que un servicio que se tiene que prestar, como es el tema de la salud, estuviera negándole a personas con este tipo de enfermedades, que son justamente los que más necesitan de la atención, esta posibilidad, ¿no? En donde acá nos parece muy bueno y muy positivo que el Estado esté haciéndose presente e intentando garantizar a los ciudadanos, digamos, un derecho tan básico como es el tema de la salud. Eso está muy bien lo que decís. También tengamos en cuenta que la población que cubre es alrededor de 5 o 6 millones de personas, nada más, porque son los que más recursos tienen. Uh-huh. Pero de todas maneras, es una manera de rayar la cancha también, de definir esta cuestión de que la salud no es un bien de comercial, sino que en realidad es un bien social. Entonces, en ese sentido, ellos dicen, bueno, pero si en un seguro, cuando hay una preexistencia, el seguro es más caro, pero en un seguro común, supongamos, claro, cuando hay mayor riesgo de incendio, etcétera, bueno, eso es en una cuestión material, pero en una cosa, en salud, que es algo que tiene que ver con un bien social, no se pueden seguir las mismas leyes. Claro. Es lo que defendían las prepagas. ¿Cómo vamos a pagar, cómo vamos a cobrar lo mismo si alguien está enfermo de antes? O puede venir a asociarse ahora, una embarazada, tener el bebé y después irse. Claro, bueno, justamente esta comparación que estás haciendo, donde, bueno, estas personas, digamos, en este caso las prepagas, someten cualquier cuestión a las leyes de mercado, como si valieran para todas las cuestiones, ¿no? Claro. Y acá la salud como un derecho fundamental de los seres humanos me parece que no puede estar sometida a las mismas leyes. Y también lo que vos marcabas, esto de que el Estado está haciéndose presente sin importar a las clases que afecta esto. Digo, como vos decís, bueno, es un sector recortado de la población. Bueno, pero el Estado tiene que garantizar estar presente tanto con las clases populares, en sus hospitales públicos y demás, tanto como con las otras clases, más que nada en estos temas como es la salud. Claro, la salud tiene además, hay varios premios Nobel y uno que plantearon que la salud tiene, el mercado de la salud tiene fallas. que por eso tiene que ser diferente, no se puede manejar igual, que es la simetría de la información, o sea que nunca tiene la misma información la persona que se va a atender, que el médico que lo atiende, y la relación de agente, el que decide lo que va a gastar o lo que va a hacer, no es la persona, sino es el médico que le indica. Claro. No como cuando uno va a comprar un coche que elige, o va a comprar una Mac, no sé. Va a comprar naranjas y se fija cómo está cada una. Acá no, acá hay alguien que decide por nosotros. Entonces no puede ser un bien de mercado como cualquier otro. Tiene que ser un bien social, porque si no se puede ir, se puede degenerar todo, ¿sí? Claro, por eso es que se dice también que la falta de regulación dejaba a los usuarios en una y muy desprotegidos, tenía que ir a derechos al consumidor, imagínense, todo el... era después de, creo que el de teléfonos era el problema más grave, más frecuente que había, porque claro, no querían cubrir ciertas, porque tienen que, obligatoriamente tienen que cubrir el programa médico obligatorio, ¿no es cierto?, el PMO. Pero cuando no lo cumplían, no es que había una entidad, una autoridad que lo regulaba, había que ir a hacerle un juicio. Imagínense para una persona ir a hacer un juicio. Claro. Sí, y por otro lado también teníamos ganas de charlar de esto que es un proyecto ley que ya tiene media sanción en diputados, ¿no? Que es la producción nacional de medicamentos. Sí, ese, bueno, eso está por, teóricamente el 1 de junio se iba a tratar porque había salido de la comisión del Senado, tenía media sanción de diputados y la comisión del Senado, la comisión, la aprobó para llevar al recinto, pero no se votó hasta ahora. Ahora, esta ley de producción pública de medicamentos es interesante porque, por un lado, porque lo convierte, lo define al medicamento en un bien social también, y estratégico para, y que es estratégico empezar a producir a nivel del sector público. Eso es importante, las dos cosas. Y que de esa manera hay una serie, hay 39 laboratorios, hay una red de laboratorios públicos estatales en la Argentina, entre universidades, provincias, hasta de las Fuerzas Armadas, que producen medicamentos, pero que como no tienen el desarrollo suficiente, no cumplen con lo que se llama normas de buena calidad, se llamarían así, porque le faltan algunas maquinarias o le faltan certificaciones de algunas drogas, que es muy caro llevarlas a cabo, entonces eso les impide vender, o sea, pueden producir para su propio, para el consumo de su propio sector, pero no pueden vender. Y esos laboratorios podrían producir casi la mayor parte de los medicamentos que se distribuyen por el Remediar, en forma progresiva. Así que igual el Remediar en este momento está comprando algunos laboratorios nacionales. Pero esta ley le daría más fuerza, haría que, bueno, que además de haber presupuesto para que los laboratorios se terminen de equipar, puedan hacer agruparse para definirse para algunas especialidades, algunos definir algunas especialidades, otros, conseguir las certificaciones, comprar en conjunto los insumos y les permitiría empezar a investigar, o sea, hacer investigaciones sobre lo que se llama medicamentos de huérfanos, que son para enfermedades que como no generan ganancias a los grandes laboratorios, nadie los desarrolla y entonces y hasta se dejan de hacer medicamentos. Entonces, en ese caso es muy importante trabajar sobre los huérfanos y trabajar investigación, porque en la Argentina los laboratorios nacionales, que son como 150, no producen, no hacen investigación, muy poquitos, sino que lo que hacen es comprar la droga y hacer los comprimidos o las ampollas, o sea, fraccionarlas. Claro. Entonces lo que habría que hacer es, tendría que haber, eso generaría un desarrollo nacional de tecnológico y de producción de medicamentos que también le serviría después a los privados, pero como que los privados en este momento tienen miedo de perder mercado. Es lo mismo que pasó cuando empezó el Remediar, que bueno, a mí me tocó estar desde el principio formularlo y entonces... En la primera compra solamente se presentaron nada más que para la mitad de los productos porque tenían miedo de que les quitaran el mercado. Y es otro mercado, porque es el mercado que se distribuyen gratuitamente, que no impide que los privados sigan facturando como facturan, que es claro, ganan muchísimo dinero, ¿no? Digamos, son cuestiones que van de la mano, ¿no? Como decíamos, el primer tema que estábamos hablando con esto, digamos, son leyes que no solo garantizan cuestiones que creemos esenciales, sino que también cambian un paradigma, porque digamos que está muy instalado. Me parecía re interesante esto que vos decías, cuando que es el médico en realidad el que muchas veces decide por uno, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad o cierta, digamos, cierto problema de salud, donde le dicen qué medicamento tomar, el precio que eso sale, sin poder uno decidir sobre eso, y bueno, tener que atenerse si quiere sanarse o cuidar su salud. Por eso me parece que está, digo, bueno, estos proyectos, para que también la población en su conjunto, digamos, se sienta como un poco más cuidada, y también para bueno, esto de es un cambiar el paradigma y tomar a la salud realmente como es y no como un negocio más. Bueno, sí, en realidad eso, lo de la ley de producción pública era una de las consignas que teníamos en la corriente sanitaria, o el MOSANA, Movimiento Sanitario Nacional, que plantea, lo que pasa que en la Argentina es el único país de Latinoamérica, ahora prácticamente, que no tiene una ley general de salud. No hay una ley, sino que está todo fragmentado. El resto de los países, llámese Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, México, Brasil, todos tienen una ley de salud. Nosotros no tenemos. Entonces, bueno, habría que tener una ley general de salud y un sistema nacional de salud que puede ser integrado, porque acá universal es muy difícil lograrlo, en el sentido de que hay un valor muy importante que se convirtieron las obras sociales, y que nuestro país es diferente a todo el resto de Latinoamérica. Las obras sociales, en vez de tener prestadores propios, como tiene el Instituto de México, el Instituto de Ecuador, tiene, ustedes saben que contrata todo a terceros, a privados. Ah, mirá. Contrata en clínicas, las obras sociales. Entonces, en un sector que ha tenido mucho desarrollo, bueno, es muy difícil cambiar la lógica de la cultura y los valores argentinos en la sociedad que tiene empleo y que tiene obra social. Entonces, quizá no es posible hacer un sistema universal, pero sí un sistema integrado. O sea, una ley que integre el sistema público, el sistema de seguridad social y el sistema privado de las prepagas. Y eso con una ley de producción pública de medicamentos. Bueno, esas tres cosas en general son las que se propugnaban y se siguen siendo las puntas de lanza de los proyectos nacionales de salud progresistas. Hola. Hola, ahí está, sí, se había cortado la comunicación. Ah, se cortó. Te agradecemos, bueno, mucho este testimonio, la verdad que es muy interesante y nos gustaría poder seguir hablando, pero bueno, los tiempos de la radio se complican. Me imagino. Así que bueno, lo podemos dejar para una próxima. Sí, también esperar a que se apruebe, ¿no?, la ley. Así que próximamente... Sí, espero que se apruebe, porque va a estar tratando. La comisión dio positiva, lo más probable es que se apruebe. Claro, por eso, así que lo vamos a seguir un poquito de cerca. Gracias, bueno. Carlos. Bárbaro. Un gran abrazo para ustedes y mucha suerte, y saludos a toda la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Son las 20:25, entramos en la última recta del programa de hoy, de este lunes, el séptimo programa de Murito de Corazón. Recién estábamos hablando con Carlos Sanigstein. Bueno, interesante, ¿no? Sí, da para continuarlo. Pero vos tenías, yo particularmente teníamos ganas de relajar un poquito y felicitar a todos los hinchas de Vélez, porque bueno, como la mayoría sabrá, y los que no saben están bastante descolgados de la realidad, Vélez salió campeón, así que, bueno, felicitaciones, uno de los equipos que mejor está jugando últimamente en nuestro país, ya hace algunos años, sí. Y se consagró campeón finalmente. Ayer el Fortín le ganó 2-0 a Huracán, y Lanús, que cayó 1-0 con Argentina, con Argentinos, bueno, este triunfo le otorgó el campeonato a Vélez. Así que bueno, ganar, digamos, se consagraron campeones inclusive una fecha antes de que termine el campeonato, ya que por una cuestión de puntos ya era imposible para Lanús acercarse a este equipo. Y paralelamente, en el barrio de La Boca, ¿qué sucedía, Matías? Bueno, se realizaba la despedida a Martín Palermo, este goleador impresionante del fútbol argentino que igualó a San Filippo, ¿no? ¿Ya lo había igualado? Sí, lo igualó, y ayer, bueno, los hinchas de Boca esperábamos que Martín tuviera la posibilidad de convertir para superarlo. Tenemos todavía un partidito más, que es el próximo domingo, donde Boca va a jugar de visitante en la cancha de Gimnasia, donde también se va a estar despidiendo del fútbol otro ídolo de Boca, y bueno, también de Gimnasia por ser hincha de ese club, que es el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, gran amigo de Palermo también, así que bueno, van a hacer la despedida juntos, y bueno, y Palermo quizá, si tiene suerte, puede convertir un gol el próximo domingo y convertirse en el mayor goleador de Argentina. No, hay otros, ya hay otros jugadores que cometieron más goles, creo que queda cuarto, hay tres jugadores que no recuerdo los nombres, pero que convirtieron y bastante lejos, ¿eh? Hay uno que le lleva como 50 goles a Palermo, así que disculpame, pero no tenés razón. Yo tenía entendido que en Argentina iba a ser eso provoca el fanatismo a veces, la ceguera de algunas cuestiones, pero no. Angelito Labruna, Angelito Labruna, máximo goleador. Bueno, creo que igual somos bastante los desinformados, ¿eh? La verdad es que por lo menos en la calle lo que se comentaba era que Palermo iba a ser el mayor goleador. Puede ser, Mati, que vos digas que el fanatismo... Ah, ahí está, el mayor goleador vivo. Eso es, me faltaba esa data. Sí, pero no hace mucha diferencia, realmente. También, bueno, vamos a aprovechar este momento de relajación para mandarle un abrazo, un gran saludo a Sole Piqué, que hoy está cumpliendo años. ¿Sabés cuántos vos? No sé cuántos años, la verdad. Yo sé, que y los voy a decir en este momento. Nada, mentira, no. No sé. No sé. Mira. Y no lo hubiese dicho, bueno, pero parece mucho menos. Sí, es. Yo lo único que, porque la recuerdo el otro día, le mando un agradecimiento. La verdad que no me debe ubicar mucho, Sole, pero fuimos a la murga a bailar con mi hija y pobre se tuvo que comer todo el ensayo cuidando a mi hija para que yo pueda bailar. Así que un te abrazo. Mando un abrazo. Deben estar compartiendo ahí ya unas empanadas, qué rico. Ay, sí, bueno, acá nos hace falta, tenemos unos mates pobres nada más y ni comer podemos, porque si no, bueno, se entendería poco lo que diremos. ¿Vamos a un temita? Sí, dale. Y después estamos con Fer Corino. Supiese andar,

lunes a las 22 horas por tu estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados de 11 a 13 horas. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería. ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca por Cablevisión y por otros foros. Y es una lástima porque nos perdemos una programación que es tal vez la que mejor ha sido pensada para nosotros. Por eso le pedimos a los de la televisión, a los funcionarios, a nuestros padres, que reclamen y que piensen para hacer valer nuestros derechos. Los chicos queremos ver Paca Paca. Vamos, señores, ¿qué les cuesta darnos el gusto? Veinte y treinta y seis de la noche. Entramos en la última media hora de este tramo, de este programa, que sale los lunes de 7 a 9 en la FM Moreno. Sí, acá quedé un poco decepcionada, porque la verdad que estaba convencidísima de que Palermo junto a San Filippo eran los máximos goleadores argentinos, pero la verdad es que no, un gran error. Como dice Mati, el fanatismo a veces te deja ciego. Es así. Y vamos a completar la información. Los máximos artilleros del fútbol argentino, quienes son, está peleada la cosa, hay una polémica entre Erico y La Bruna. Erico se sabe que convirtió 293 goles y La Bruna está a la duda entre 292 y 293. Erico era de Independiente, eso es importante aclararlo. Sí, su trayectoria estuvo dividida entre Huracán e Independiente. Mati está contento por eso. Claro. Por eso yo, bueno, remarcaba esto, la importancia de la fidelidad a la información, ¿no? Y a la verdad, como decíamos antes, como buenos periodistas que somos. Bueno, pero como dijimos anteriormente, Palermo sigue siendo un referente súper importante de nuestro fútbol argentino y eso quedó muy clarito ayer en la Bombonera con la gran despedida emocionante que le realizó la hinchada. Así que bueno, lo seguimos queriendo. Pero ahora vamos a nuevamente a un nuevo llamado telefónico. Como les advertimos al inicio del programa, vamos a hablar con Fernando Colino sobre la injerencia norteamericana en México. Hola Fer, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Fer. Todo bien, por suerte. Me alegro. Bueno, ¿te parece bien esa forma de denominar el asunto? Sí, estaría bueno, creo, darle un marco para arrancar de la situación concreta por la que atraviesa México. Como siempre, tratamos de remontarnos un poquito para atrás para poder entender algunas cuestiones que están pasando ahora, ¿no es cierto? La intención de hoy es poder dar un marco para la comprensión de lo del fenómeno de la guerra entre carteles de narcotráfico que ocurre en el norte de México, y para eso, bueno, vamos a empezar punteando algunos gatitos. Uh-huh. México es un país latinoamericano muy importante, muy grande, Son 112 millones los mexicanos, así que a veces no tenemos como real magnitud, ¿no es cierto?, de lo que implica México en el concierto latinoamericano. El triple que nosotros, por ejemplo. Casi el triple de nuestra población en un territorio que no es tan más grande que el nuestro, es prácticamente similar la superficie. Pero tienen la particularidad de tener un vecino incómodo, por decirlo de alguna forma. Tienen 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y esto creo que los ha marcado y los ha condicionado en su desarrollo a nuestros hermanos mexicanos desde la independencia prácticamente, ¿no? A poco tiempo de independizarse de España ya empezaba a crecer este monstruo del norte, como lo llamaba Simón Bolívar, y por supuesto, ya digo, ¿no? Pautando y en primer lugar sacándoles territorio, al territorio que era antiguamente de colonización española. Eso explica la gran cantidad de patronímicos que hay en el sur de Estados Unidos, en California, en Texas. Hay un montón de pueblitos y ríos y montañas que tienen nombres españoles. Primero entonces toda una serie de expoliación territorial y después una lenta y gradual dominación económica y política que de algún modo hoy repercute también y está detrás de la situación que están viviendo los mexicanos con el tema del narcotráfico, ¿no es cierto? Claro, eso queríamos por ahí como hacer hincapié, claro, en, digamos, cómo es este fenómeno del narcotráfico que están presente en los medios, por qué en México, digamos, está tan presente este tema y qué implicancias políticas tiene, ¿no? Tal cual, sí. Que a veces me parece que esas preguntas que te estás haciendo no son las que se hacen en general en los medios. En general se habla de la violencia de los narcos, de las fosas comunes que van apareciendo con gente enterrada ahí, y de una situación de violencia que medio que no tiene explicación o no hay interés de buscarle explicación, ¿no es cierto? Y la realidad me parece que marca, primero, que el principal consumidor de narcóticos, de drogas, a nivel continental, son los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y estos 3.000 kilómetros de frontera que en algunas partes están empezando a amurallarse, siguiendo una moda que ya marcaron el Estado de Israel para amurallar a los palestinos para que no puedan acceder a territorios comunes. Bueno, lo mismo está haciendo Estados Unidos en buena parte de la frontera con México para evitar la migración masiva o la migración o la ley y vuelta de gente que tiene familiares viviendo en Estados Unidos. Ese es el primer punto que tendríamos que resaltar, ¿verdad? El tema de que el consumo es mayoritariamente en territorio norteamericano, en territorio estadounidense. Y luego, la cuestión de cómo, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, los Estados Unidos han como invertido muchísimo dinero y recursos para controlar militarmente primero a la policía y después al ejército mexicano, con lo cual se genera toda una situación de injerencia muy fuerte y muy holgada de parte de la Casa Blanca en las cuestiones domésticas del Estado mexicano, ¿no es cierto? Claro. Entonces a veces se habla de disolución del Estado mexicano, se habla de que como el Estado federal no puede controlar estos negocios o estos narconegocios y las verdaderas bandas armadas que arman los carteles, se habla de disolución del Estado. Habría que preguntarse primero si la disolución del Estado no viene dada o primereada por esta injerencia norteamericana, ¿no es cierto? Sí. Que claramente me parece que con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico el pretexto de la guerra contra el narcotráfico viene a reemplazar el peligro rojo o el peligro del comunismo en los 60 y en los 70 como excusa, como pretexto norteamericano para la intervención directa militar y política en territorio latinoamericano. En este caso en México, también podemos ver un proceso muy similar en Colombia. Ha habido intentos muy parecidos en Bolivia de la Casa Blanca de intervenir en los asuntos internos de Bolivia, que es productor de coca. Entonces, no se les ocurrió mejor idea que agarrar y usar bombas desfoliantes de los aviones como para reducir los cultivos de coca, siendo que cualquiera que haya viajado o conocido a bolivianos sabe que la coca, a bolivianos y a argentinos de nuestro norte, ¿no es cierto? La coca es un cultivo recontra importante en términos culturales y que está muy alejado del tema de la cocaína, ¿no? Sí. Como consumo cotidiano en esos sectores. Claro. Así que me parece importante subrayar esta cuestión. Digo, el narcotráfico, insisto en esto, reemplazó al peligro rojo a nivel continental como excusa de los estadounidenses para intervenir directamente en asuntos domésticos de los países latinoamericanos y quitarles rebanadas de soberanía. Entonces, vemos a gobernantes como Felipe Calderón, que nuestra presidenta hace poquito justo estuvo visitando el país, que están totalmente subordinados, ¿no es cierto?, a los acuerdos que se tejen y se entretejen, y que esto también les va quitando como toda posibilidad de dar una respuesta original y eficaz en términos mexicanos a un problema que en el fondo también es mexicano, ¿no es cierto? Si bien el consumo de drogas es estadounidense, estaría bueno que también desde el mismo gobierno mexicano puedan existir herramientas o políticas autóctonas como para tratar de combatir eso. Sí, Fer, creo que como hoy charlábamos un poco con Mati en la presentación, Estados Unidos vive buscando excusas para intervenir, ¿no? En este caso en Latinoamérica son estas las excusas, ya ha pasado en el Oriente, digamos, y temas que vos has tratado en otras de tus columnas, así que bueno, me parece que hay que estar bien atentos con lo que los medios nos dicen acerca de estas excusas que esta gran potencia va buscando, ¿no? Exacto, así sí. Que los medios y las embajadas. La embajada norteamericana, las embajadas que tiene Estados Unidos en los países, incluido el nuestro, son expertos en crear escenarios de conflicto como para poder justificar la intervención o la intromisión, aunque sea, empieza por ser diplomática. Y claro, en el caso de México, lamentablemente, tiene que ver con enormes paquetes de ayuda económica para financiar al ejército o a grupos paramilitares especializados que evidentemente no resuelven nada, ¿no es cierto? Sí. Porque vos paralelamente tenés todo un circuito ilegal que hace lo mismo y financia bandas armadas que terminan como desangrándose entre los mismos mexicanos. Y hace poquito ha habido movilizaciones muy muy importantes, sobre todo en el Distrito Federal, en la capital mexicana, con una consigna muy muy fuerte, muy potente, que me gustó, que decía: ellos ponen las armas y nosotros los muertos. Sí. Más clarito que eso, sí. no hay nada. O sea, y me parece también como un síntoma de conciencia de la ciudadanía mexicana en términos de que realmente la lucha antidrogas termina siendo como en vano y contraproducente y generando más muerte y violencia entre los propios mexicanos, ¿no es cierto? Bueno, Fer, te agradecemos mucho, como siempre, y bueno, ya vamos a estar charlando en otra oportunidad de alguno de estos temas también. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Cómo no, Flor, y adelante con el programa, muy bueno. Bueno, gracias. Gracias, un abrazo. Que estén bien. Chao, chao. Una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Condenando a Reinaldo Antonio Vivente de Nuevo y las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las tumas mías. Prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. La semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de los fusilamientos del Basural de José León Suárez y del fusilamiento de Juan José Valle. Estos dos hechos se convirtieron en un punto cenital en los abusos cometidos contra un pueblo proscripto, el escarmiento necesario para la implementación de políticas regresivas. Así las cosas, con toda la gravedad que tuvo y toda la investigación que debería haber tenido, la historiografía y la propaganda liberal, tanto de izquierda como de derecha, se ha encargado de ocultar, distorsionar los hechos y sus interpretaciones. Optamos por reproducir una cita de Julio Troxler, fusilado que sobrevivió, militante de la resistencia peronista, montonero y asesinado por la AAA. Mentalmente regresé muchas veces a este lugar. Troxler habla en José León Suárez durante un amanecer. Quería encontrar la respuesta a esa pregunta: ¿qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así? Tardamos mucho en comprenderlo, en darnos cuenta de que el peronismo era algo más permanente que un gobierno que puede ser derrotado, que un partido que puede ser proscripto. El peronismo era una clase, era la clase trabajadora que no puede ser destruida, el eje de un movimiento de liberación que no puede ser derrotado, y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Rodolfo Walsh escribió un libro entero, Operación Masacre, que fue una investigación periodística, y minuciosa, que sirvió para probar la ilegalidad de los fusilamientos que se realizaron a cabo en los basurales, pero también para demostrar el rol que debe tener un periodista comprometido por la liberación. En momentos donde la palabra militante y los falsos debates que se dan entre los sectores privados de la comunicación acerca de un periodismo militante, viene bien tener en la memoria o a mano en forma de libros a Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Bonazo, más los miles de anónimos que fueron estacas, sogas, en la vertebración de ese gran miope con forma de movimiento de liberación nacional que fue el peronismo. También los fusilamientos nos ponen sobre la mesa que existieron militares del pueblo. San Martín, Perón, Valle y Cogorno, Julio César Urien, todos mártires y estrellas en una oscura institución que siempre miró más amistosamente al imperialismo que a su propio pueblo. Nos coloca en el debate que para gestar una verdadera liberación nacional y continental es menester apropiarse de las instituciones armadas, llenarlas de contenido nacional, de amor por sus compatriotas, instruirlas en la conciencia nacional. En perspectiva, y a 55 años de los fusilamientos, podemos decir que ya no es uno el fusilado que vive, sino que son miles. Miles de hombres y mujeres que se organizan y se organizaron en las etapas más duras de nuestro país. Hombres y mujeres que quieren vivir justa y dignamente. Que hoy vuelven y están siempre volviendo para reclamar lo que es suyo. Levantan a sus muertos y los llevan como bandera a la victoria, dejando vigente esa frase de Juan José Valle en su carta a Pedro Eugenio Aramburu, general del ejército que dictó los fusilamientos, sometido a juicio popular el 1 de junio de 1970 por los montoneros, que todavía hoy nos produce un profundo pesar y reconocimiento: entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Horas antes de su fusilamiento, el general Valle le envió a Pedro Eugenio Aramburu esta carta. Dentro de pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles, apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión a algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero no,

al lanzamiento del Partido de la Victoria, acá que vamos a estar conduciendo nosotros en Moreno desde la agrupación John William Cook, Maipú 38, entre Alcorta y Mitre. Así que quedan todos invitados, cerquita del centro de Moreno. Para nosotros es un momento muy importante porque implica asumir toda la construcción que venimos realizando en el territorio de Moreno y en sus barrios, en los secundarios, a través de una herramienta electoral, ¿no? Llevar a una propuesta electoral este proyecto político que venimos forjando hace algunos años en nuestro distrito. Sí, así que bueno, los esperamos a todos los que tengan ganas de participar y de compartir con nosotros este momento tan importante. Así que bueno, va a ser hasta mañana, y para los que no tengamos el agrado, hasta el lunes que viene a las 7 de la tarde acá en Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia.